Gracias una vez más, amables oyentes, porque nos acompañan en su programa Diálogo Bíblico. Como decíamos ayer, día a día estamos con ustedes compartiendo algunos pensamientos en relación a la palabra de Dios. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina en esta conversación. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Indudablemente seguimos con esta respuesta de amor, y puede haber una respuesta que es bien interesante que se puede dar. La he estado pensando, Horacio, en el sentido de que de improviso, ¿por qué hago? ¿Qué me motiva? ¿Qué me lleva? ¿Qué me impele, no es cierto?, a hacer algunas cosas. ¿Cuál es la respuesta que le damos? Por ejemplo, no sé si alguna vez te has sentido culpable de algo porque no lo hiciste. Y también por lo que hice. Y por lo que hizo. Claro que sí. La culpa, la verdad, es que es un término jurídico, que está muy relacionado a lo que es negligencia. La culpa se supone que es una voluntaria omisión de diligencia en calcular las consecuencias posibles, previsibles del propio hecho. Medio complicado esas las definiciones que se dan. Pero hablemos un poquito más fácil. Más fácil, pero es como decir, mira, qué triste que no lo hice, me siento mal porque la negligencia, lo que tenía que hacer, no lo pude hacer. Fíjate, yo pienso que en la Biblia el término está mucho más fácil. Dice, pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Claro, y pecado también es transgresión de la ley. Ahí está el pecado por acción y por omisión. Claro, es como decir, es una falta que se comete voluntariamente, eso es la claro culpa. Ahora, sí, cuando uno dice aquí, ¿qué me motiva a mí a hacer algunas cosas por Dios? ¿Sentirme culpable de algo que yo no hice? ¿Qué me motiva? ¿Qué da la respuesta de amor al evangelismo y a la testificación? Fíjate, esto me hace pensar en la pregunta que muchos se hacen, ¿por qué Dios no eliminó a Satanás en un comienzo, cuando él se rebeló? ¿Por qué no eliminó inmediatamente? Bueno, creo que aquí está la respuesta. ¿Por qué? Porque la motivación habría sido equivocada. Los ángeles, que no sabían lo que significaba pecado, no entendían eso, nunca habían visto algo semejante, entonces habrían continuado obedeciendo a Dios solamente porque si yo no le obedezco me mata. Así lo hizo con Satanás, y a lo mejor Satanás tenía la razón. Entonces Dios tuvo que dejar que el pecado se desarrollara, de manera que ahora sí los ángeles y nosotros también somos conscientes que el pecado trae sufrimiento, trae angustia, trae muerte, enfermedad, en fin, todo eso son consecuencias del pecado. Pero la motivación, lo que debe impelernos, debe motivarnos, no, la motivación no motiva, debe llevarnos a como hacer algo, texto debería ser el amor y no la culpa, porque claro, la culpa es usada por el enemigo, ¿eh? El enemigo, porque seguramente en más de alguna oportunidad te has sentido has hecho algo errado, y cuando uno hace algo errado, cuando uno comete pecado, no tiene el deseo de orar, no tiene deseo de abrir las Sagradas Escrituras, no tiene deseo de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay una vocecita que le está diciendo, mira, no seas hipócrita, después de lo que hiciste te vas a arrodillar a orar, y tienes cara para eso. Entonces, el enemigo está ahí dándonos, de manera que con esto él trata de alejarnos de Dios. Y claro, esto debería ser todo lo contrario. El Señor está con los brazos abiertos esperando que nosotros vamos a Él. Exactamente. Hay un texto ahí en Romanos capítulo 3, versículo 19, que dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. El 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí hay una aclaración, a veces Pablo un poquito complicado para decir algunas cosas, pero los que están bajo la ley son esos que están bajo el pecado, la verdad de las cosas. Correcto. Y a veces la motivación que le hemos dado para que la gente vaya a la acción es decirle que en realidad, ¿cómo tú no estás haciendo nada, no te sientes culpable por este acto? Pero según Pablo, la ley está dada para dar el conocimiento del pecado y no para salvarnos por medio de la ley. O sea, yo no hago nada porque la ley me dice que debo hacerlo, sino porque mi motivo no es la culpa, no es sentirme culpable por eso. Porque mira, estoy pensando las personas que estuvieron frente a, al martirio de Cristo, esos que gritaron, crucifícale, esos que dijeron, mátale, esos que estuvieron allí dando su apoyo, ¿no es cierto? Efectivamente, sí. Se sintieron culpables cuando Pedro le dijo en el sermón, ustedes fueron los que liquidaron la salvación, la vida, mataron a Jesucristo. Y la respuesta fue de ellos, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces, Pedro podría haber seguido con llevándolos hacia el asunto de la muerte de Cristo, que eran culpables. No, lo que tienen que hacer es arrepentirse. Algo simple. Eso. Lo que dice Pedro, usted lo que tiene que hacer es arrepentirse. O sea, no tienen que hacer nada más que un acto de decir, Señor, perdónanos. Claro, y ahora la puerta está abierta. Debemos considerar que hasta el arrepentimiento lo da el Espíritu Santo. Claro, él lo pone porque a veces no tenemos esa capacidad tampoco. Claro. Entonces, interesante porque este concepto que aparece aquí, Santiago también da alguna expresión en relación a esto. Santiago capítulo 2, versículo 10. Santiago capítulo 2, versículo 10. ¿Qué dice Santiago? Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. ¿Cómo le explicamos a alguien que de improviso está con nosotros y le leemos este texto? ¿Cómo lo explicamos? O él nos dice, oye, ¿qué quiere decir Santiago 2.10 cuando dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, claro, se hace porque, culpable de todo? Mira, dice también la Escritura que la paga del pecado es muerte. Ahora, si yo guardo 9 mandamientos, pero fallo en la mentira, y podría ser una mentirita piadosa o mentirita blanca, de esas que nosotros decimos, esta el Señor las pasa por alto, esto no lo toma en cuenta. No, bueno, tenemos que decir, la mentira es mentira, sea blanca, sea de cualquier color, sea grande o sea pequeña, es mentira igual. Ahora, esa mentira merece la muerte, pero yo cumplí 9 mandamientos. Claro. Pero por ese que transgredí, ahora yo merezco morir. Entonces, si yo guardo 9 mandamientos, pero falto en uno, podríamos decir que todos los mandamientos se me vienen encima, porque yo de todas maneras voy a morir. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces se hacen cosas, se tratan de hacer cosas correctas por la motivación incorrecta. Fíjate que hay personas que dicen que, o se dice que hay algunas personas que van a llegar al cielo arrancando del infierno. Esto la verdad es que no puede ser, porque la motivación debe ser el amor. Ahora fíjate, lo que estábamos diciendo hace un momento, estábamos conversando. Cuando Jesús murió en la cruz, los ángeles se dieron cuenta el amor inmenso que había en Jesús. Y eso es lo que motiva, o lo que debería motivarnos a nosotros a seguir sus mandamientos, a seguirlo a Él, seguir sus pasos. Debería motivarnos el amor, no el temor, porque ¿cómo podemos tenerle temor a alguien que fue capaz de entregar su vida en lugar nuestro? No podemos tenerle temor, sino amor, y ese amor debería ser nuestra mayor motivación. El enemigo trata de chantajearnos. El Señor Jesús lo único que trata de hacer es convencernos que el camino que nos muestra es mejor para nosotros. Claro, Santiago lo que dice aquí es porque si uno quiere guardar, o sea, quiere guardar toda la ley, pero en un punto no lo hace, ¿por qué dice que se hace culpable de todo? Porque resulta que lo que está diciéndole a Dios, mira, son hermosos, maravillosos tus mandamientos, pero yo quiero hacer mi voluntad. Eso es lo que le está diciendo, por eso es que Santiago es tan fuerte en este sentido. Es como prestar cuidadosa atención a todo esto que son los mandamientos, pero uno lo voy a reservar para mí. Y la ley no es un código aislado de preceptos, sino que es una sola norma. Y esa norma Cristo la graficó de una forma maravillosa diciendo que es el amor. Porque tú recuerdas cuando le preguntaron cuál es el mandamiento más grande, él dijo, amar a Dios y el siguiente es similar, dice, amar a tu prójimo como a ti mismo. Resumen de los dos, de los 10 mandamientos. En resumen, es el amor, es una sola palabra que motiva esos 10 mandamientos. Ahora fíjate, cuando la motivación es el amor, si nosotros amamos a alguien, ¿seríamos capaces de robarle? ¿Seríamos capaces de perjudicar a la persona que amamos? ¿De ofenderle? Claro. No. Lógicamente que no. Es algo, una actitud diferente hacia totalmente. Entonces, por eso que nosotros vemos acá que la motivación no podría ser la culpa, sino que el amor que lo hemos exactamente visto. El amor que Dios manifiesta por nosotros y el amor que nosotros debemos manifestar por Él. Bueno, gracias, amables oyentes, porque estuvo con nosotros en este día. Lo vamos a esperar mañana nuevamente en un nuevo comentario. Que el Señor los bendiga. Recuerde que la violación de la ley, por menor que sea, revela un deseo subyacente de hacer nuestra propia voluntad en lugar de obedecer a Dios. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.